Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Buenas noches con todos los oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Yo soy Andrés Doñate y les voy a estar acompañando en los próximos minutos, este día miércoles 4 de octubre. Bueno, días lluviosos, días donde el frío ciertamente nos lleva a estar dentro de casa, a reflexionar, pasar un poco más de tiempo en interiores y nos evoca temas también complicados. En la actualidad hay, digamos, una conjetura social y política un poco compleja, no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial. Y bueno, hay cuestiones también que recordar, ¿no? El centenario de la Revolución Bolchevique, que también nos da ciertos indicios de a lo que nos conducen estas épocas y cuestiones dignas de recordar. Pero independientemente de eso, hay un tema de discusión en el ámbito de la sexualidad que está presente todo el tiempo y que no se trata frecuentemente porque es incómodo, porque toca la sensibilidad de muchas personas, el establecimiento moral que tienen muchos individuos en torno a la vida, en torno a la propia sexualidad como acto, a la concepción de este, ya sea orientándola desde el placer o desde el punto utilitario de la reproducción. En todo caso, más allá de la moralidad o más allá de asuntos de acuerdos científicos, el aborto es uno de los grandes inconvenientes a resolver en el ámbito político, puesto que desde que se trata, digamos, de separar el poder religioso del poder estatal, que es el que orienta los derechos de las personas y sobre todo el que determina en qué porcentajes, en qué cantidades y con qué prioridades se gasta el dinero público, que al final es una buena parte de la función, ¿no?, de la política. Está dando como resultado que ya se piense en desvincular estos asuntos de esto, ¿no?, del sistema moral de las personas. Incluso se busque en la ciencia ya no determinaciones, sino más bien unos lineamientos, unas categorías para poder tratar el tema de una forma un poco más pragmática. Bueno, estos días ha habido varias discusiones en torno al asunto del aborto legal, el aborto seguro y libre. Y el asunto con todo esto es que no se pide directamente que el Estado invierta, ¿no?, en abortar o que estimule un tipo de educación o que estimule una forma de pensar en las personas que bueno, lleve a que se lo maneje con irresponsabilidad, que haya una predisposición mayor a que haya abortos o que se frivolice en todo caso el tema de la sexualidad en general. Es lo último que se quiere, es decir, cuando se plantea un asunto de responsabilidad, un asunto de libertades, se orienta directamente a que las personas tomen una serie de reflexiones, una serie de certezas, de procesos mentales para llegar a una convicción. el asunto no es, digamos, darle a la gente un estímulo para que haga cualquier cosa, sino para que tome la responsabilidad sobre su vida y tenga a bien ocuparla como de la forma en la que le parezca. Ahora, ¿cuál es el asunto en la mayoría de países del mundo que viven dentro de el sistema occidental? Y es que el aborto exactamente legal no es. Los sistemas de salud pública no garantizan el aborto, salvo en algunos países donde igual el tema está constantemente en discusión. Países del norte de Europa, en España, por ejemplo, hay una ley de aborto que fue establecida por un gobierno que se derogó en el gobierno siguiente, que es el que existe actualmente, que es de una derecha bastante hostil con los derechos civiles. Y bueno, lo mismo en la mayoría de países, ¿no? Son sectores conservadores los que tratan de mantener esta cuestión, no solo no garantizada por los derechos de la salud pública, por el aparataje estatal en torno a los servicios de salud que existen, sino se trata de mantener como un crimen, como un delito. Y este es exactamente el tema a tratar en nuestra conjetura nacional, la criminalización del aborto. El planteamiento actual tiene que ver con el hecho de que se da siempre el argumento de que las mujeres abortan, ¿no?, todo el tiempo. Es notable que hay un porcentaje de embarazos no deseados, que de hecho en el país son más del 60%, y bueno, un porcentaje de estos no llegan a nacer, puesto que no hay la intención verdaderamente de reproducirse en las personas. La práctica de la sexualidad se genera con otros fines y en condiciones totalmente diferentes a el de planificar una familia o el de darse el lujo, digamos, de traer un nuevo ser al mundo. También hay casos en los que, bueno, la madre no se considera en las condiciones económicas, incluso en parejas que ya están establecidas, o, bueno, donde el aborto es producido de manera espontánea o incluso por razones médicas, ¿no? O por accidentes inevitables, por el consumo de algún medicamento, por un golpe, por algún tipo de estilo de vida o de estado de salud que no puede sostener un embarazo. Entonces hay una cantidad de abortos bastante grande. El tema es que en el Ecuador, en el Código Penal, en el Código Orgánico Penal, Integral Penal, el aborto está tipificado como un delito. El aborto y el parto provocado. Y estas son dos cuestiones que hay que diferenciar. Hablaba antes de los acuerdos científicos y este es un punto en el que me gustaría ahondar, y es que no es lo mismo generar un aborto, es decir, el que generar un parto provocado es totalmente diferente. Este es un poco el debate que había hace varios años, ¿no? Si moralmente o digamos científicamente se consideraba que el niño ya estaba vivo o que el feto ya estaba vivo o era simplemente unos tejidos, o si ya tenía, digamos, un sistema nervioso que le permitiera tener algún tipo de sufrimiento durante la expulsión, ¿no?, de anormal, digamos, del vientre materno, durante la suspensión del embarazo. Y bueno, las conclusiones son que, claro, hay un punto determinado en el que ya no es un feto, ya se le considera un niño, o producto, de hecho, es lo que el concepto que manejan los médicos. Y claro, pasado unas determinadas semanas, en las que se considera que ya el producto estaba en condiciones de sobrevivir pese a no cumplir las 40 semanas de embarazo, pues ya se puede considerar homicidio culposo, que es de hecho una de las penas que se han dado a las mujeres que han sido denunciadas por los sistemas de salud. El asunto en esta cuestión también es que el número de denuncias que hay provienen de los sistemas de salud pública. El compromiso, digamos, que tienen las personas con su trabajo hace que además de, bueno, de tener algunas preferencias morales que llevan a que se genere una denuncia o un juzgamiento, una condena, un juicio condenatorio hacia la mujer que llega con una emergencia médica debido a que abortó, hace que el personal médico, enfermeras, doctores, denuncien a la policía que ha habido un aborto y que empiece el respectivo proceso penal. Se tiene por entendido que un médico no puede revelar el historial clínico de su paciente. El secreto profesional es un derecho y es una garantía que el Estado le da a los profesionales que llevan este tipo de registros. Pero también está el asunto de que no denunciar un delito hace que el individuo se convierta en cómplice. No así en estos casos, es decir, la denuncia, esta normativa se genera con la intención de ayudar a las víctimas. Es decir, el médico está en la obligación de denunciar el delito si es que la paciente es la víctima. Digamos, no hay una obligación como tal en que el médico denuncie una posibilidad de aborto. Y de la misma forma, se puede aceptar, digamos, que durante un proceso legal, un juez, un fiscal, pida hacer un peritaje de la historia clínica de la paciente. Y bueno, en este caso el médico se ve obligado a revisar esta cuestión. Un par de puntualizaciones en este aspecto. Ahora, el número de denuncias en este año llega ya a las 70 casi. Estas mujeres están siendo procesadas, pero digamos que son pocas las que llegan. Es decir, tendríamos las cárceles llenas de mujeres que abortaron si realmente esta persecución y esta criminalización fuese efectiva. No lo es. El punto es que solo llegan a ser criminalizadas las mujeres que han tenido un aborto en condiciones insalubres y que por lo tanto tienen complicaciones y no tienen la posibilidad de acceder a un servicio privado de salud que tenga las condiciones para, bueno, primero guardar el secreto profesional. Bueno, al ser privado no hay ningún seguimiento tan estricto, digamos, como en un hospital público, por ejemplo, un centro de salud. Y por otro lado, mujeres que no tienen acceso a un abogado que en estos casos logre que el proceso no sea tan agresivo y que por lo tanto no se les criminalice o no se les prejuzgue y entren con cierta ventaja al proceso penal. El Estado de Derecho actual determina que hay en la Constitución una garantía de derecho sobre la vida, sobre la concepción sobre la protección de la vida a partir de la concepción. Y a la vez hay otro derecho que garantiza a una persona dentro del apartado de derechos sexuales y reproductivos a una persona a decidir y elegir libremente cuándo y cuántos hijos quiere tener. Y esta situación no es contradictoria, es decir, no generaría una disputa en torno al aborto, pero sí se malentiende la protección a la vida desde la concepción, que no tiene que ver con generar un código judicial o generar un delito en torno al acto del aborto. La garantía sobre este derecho tendría que, o más bien está orientada a que las autoridades tomen medidas para la protección de la madre, para que haya un apoyo constante de los aparatos de salud pública para llevar este embarazo de la mejor manera. Un apoyo de tipo económico, los servicios necesarios, los controles, un cuidado de la alimentación, un ambiente incluso en el que se pueda proteger el embarazo de la mujer para de esta manera proteger la vida o garantizar la vida a partir de desde la concepción. Entonces no es tanto criminalizar el aborto, sino garantizar las condiciones en las que una mujer tiene un embarazo. Y bueno, es en este punto en el que surge la pregunta de si es útil o si es necesario seguir manteniendo este estado de criminalidad en torno al aborto, porque no está dando resultados, por un lado, y por otro lado, ¿por qué seguimos manteniendo un proyecto que primero no da resultados en sus objetivos, que sería evitar que las mujeres aborten, imponiendo una ley, imponiendo, digamos, una restricción, una pena para las mujeres que decidan hacerlo y que por lo tanto, digamos, la mujer que esté en condiciones de hacerlo, pues lo piense una vez antes de producirse un aborto, sobre el temor de ser procesada y ser encarcelada, que es básicamente el principio del derecho occidental en estos aspectos, ¿no? En el aspecto judicial, que es esto, tenerle miedo al encarcelamiento, miedo a la pena y no hacer lo que dice la pena, que está prohibido. En algunos casos es conveniente porque son cuestiones que tienen unas cualidades en las que ni siquiera hay espacio para el debate. O sea, son obvias cuestiones como el asesinato, la pedofilia, la violación, cualquier cuestión que tenga que ver con que una persona tome decisiones sobre la vida de la otra. Sí, pero en este apartado en específico hay otras condiciones para el debate y no está funcionando, primero. Y los fines que persigue son que, bueno, no se aborte. Y este planteamiento no es necesariamente un planteamiento de toda la población. Es un planteamiento generado desde grupos particulares. Digamos, en la actividad política están los grupos pro vida, que si vemos, si hacen algo a favor de la vida, no mucho en realidad. Están grupos conservadores, está la Iglesia Católica, por supuesto, y bueno, ellos podrían hacer sus cosas, sus campañas, sus incentivos hacia la población de manera completamente particular. Es decir, si quieren convencer a las mujeres de no abortar, pues pueden hacerlo perfectamente, están en su plena libertad de hacerlo. Si quieren convencer a las mujeres de que se reproduzcan porque es un mandato de Dios o lo que sea, a pesar de no tener las condiciones o ser pobres, pues que lo hagan. Hay intereses detrás de eso. Es decir, mientras, si una población se mantiene pobre, por ejemplo, no hay las posibilidades de que un trabajador acumule y que por lo tanto en un momento de desgracia tenga que vender sus propiedades, tenga que trabajar por un sueldo miserable. Pues claro, o sea, si son los intereses de estas personas de hacer esta cuestión, que lo hagan, pero no hay motivos por los cuales el Estado auspicie estas campañas, auspicie este modo de pensar y este modo de actuar sobre la población. Es más, tendría que ser penada esta cuestión. Es completamente incomprensible. Y esto se entiende, digamos, de manera global. El Ecuador es uno de los únicos dos países donde el aborto es criminalizado, donde el aborto tiene pena de cárcel. Es una cuestión completamente ridícula. Sí, puede haber un asunto de intervención, porque es un tema de responsabilidad personal. Tendría que haberlo. Tendría que haber un constante trabajo sobre la planificación familiar. Se debiera dar seguimiento a las personas que deciden hacer esto, o que por A o B cuestión tienen complicaciones y llegan a los servicios de salud pública, porque al final es un tema de control. Es este asunto de, bueno, si nadie se entera, ¿dónde está el delito? Y cuestiones de educación, ¿no?, que tendría que hacer el Estado. Pero poner el aparato coercivo en torno a criminalizar esta situación es completamente irracional y es inaceptable en realidad. Y no tendría que invertirse el dinero y el esfuerzo de los trabajadores públicos, incluidos los aparatos coercivos, en esta campaña. Campaña que, por cierto, tiene bastantes polémicas y es muy dolorosa para las víctimas. Hablemos ya de víctimas. Y no solo eso, sino que además tiene y representa un enorme gasto para el Estado y tiene consecuencias colaterales que no son tan colaterales. La relación es completamente directa con el hecho de que esté criminalizado el aborto, que también están generando un gasto público mucho mayor y que no están permitiendo que sectores de la población ingresen a la vida con las garantías mínimas que tiene un ciudadano. Es decir, están promoviendo la miseria. Así que ahora vamos con una pausa musical, después volveremos con estas cuestiones que acabo de mencionar. Vamos a escuchar un tema de los Sex Pistols y regresamos. Calling to it and it's free. She wasn't a one. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Aleación Maestra Fest, primera edición. Lo mejor del nuevo metal ecuatoriano en vivo. Chivo Judas, Infecto Devorante, Wretched Messiah, Shahol, Cabra de Monte, Aleación Maestra Fest. Este 28 de octubre desde las 20 horas, Casa Cultural Arte de Mente, Luis Cordero, E217 entre 10 de agosto y Versalles. Entrada $5. Puntos de venta, Marea Negra, Mundo Rock, Abismo Tatú, Metal Center, Viva Cerveza y La Reserva. Aleación Maestra Radio, por su cuarto aniversario, apoyando al metal nacional, presenta Aleación Maestra Fest, este 28 de octubre. Concierto Sinfónico. La Fundación Teatro Sucre y el Teatro México te invitan al Concierto Sinfónico de Gide Quilidán, junto a la Orquesta Sinfónica Eloy Alfaro, dirigida por el maestro Pablo Mora. Sábado 7 de octubre a las 17 horas. Valor de la entrada, $8. Show de luces, 100 músicos en escena, rock y metal ecuatoriano. Un evento que no te lo puedes perder. Puntos de venta, Ticket Show, boleterías del Teatro Sucre y Teatro México. Sábado 7 de octubre a las 17 horas. Gide Quilidán Sinfónico. Te esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar un tema de Sex Pistols, Bodies, que justamente viene a darnos una canción, una letra anecdótica respecto al tema que tratamos el día de hoy. La canción, una chica que es encerrada, que es confinada en un centro de salud mental, tiene relaciones sexuales con un enfermero y posteriormente tiene que abortar. Una cuestión deplorable, pero bueno, sí, esas son muchas de las condiciones en las que se genera un embarazo no deseado, sobre todo en nuestro país. Y me parece que es un buen momento para hablar del asunto. Se dan ambas cosas, ¿no? Que el padre obligue a la mujer a abortar. Escuchaba un caso en un foro recientemente acerca de una mujer que había sido llevada a una comisaría debido a que se le generó una citación por delito flagrante primero, que es un error en el sistema, en el proceso, puesto que fue citada mucho más tiempo después del que se considera delito flagrante. Y bueno, hay una cuestión de un fallo en el proceso directamente. Y esta mujer había sido obligada a abortar por su esposo bajo condiciones en las que no tenía control de sí misma. Es decir, su esposo la había drogado, la había emborrachado, no se sabe específicamente qué le había hecho, pero en estas condiciones casi inconsciente le había llevado al médico y así se le había practicado un aborto. Tuvo complicaciones días después, fue a los servicios de salud pública y cuando empezó el interrogatorio, pues esto fue lo que resultó. Obviamente no se le cree, además de que hay un prejuicio enorme dentro de los ámbitos procesales en contra de las mujeres, puesto que los policías, los fiscales, esta gente que está tan envanecida en el poder, muchos de ellos tienen la idea de que, bueno, inmediatamente una mujer es culpable y la tratan como tal. Es la represión por el ejercicio de la violencia. El punto de esto es que muchas veces la mujer no decide solamente por ella. Hay varios casos donde también hay complicidad de parte de la madre, de los familiares, y claro, con esta presión, ¿no? Una mujer generalmente joven, generalmente no, que no tiene las condiciones económicas suficientes para independizarse, digamos, tiene que ceder, es prácticamente obligada. Y en otras situaciones es que muchos de los embarazos no deseados se producen, bueno, primero por violaciones, no, no entraremos al detalle, al debate ahora del asunto de responsabilidad y lo que sea, y esa clase de incoherencias e irracionalidades que defienden los conservadores acerca de que, bueno, muchas veces la mujer tiene un grado de... pudiera tener un grado de responsabilidad. Un argumento totalmente equívoco, me parece, pero y sobre todo por esta cuestión, porque el punto, un buen número de violaciones no se generan en las condiciones que uno esperaría, ¿no? En un callejón oscuro o durante un secuestro o durante una ingesta alcohólica o de sus... No. Muchas de las violaciones se generan dentro de los hogares, de hecho son la mayoría, se generan por familiares de primer grado. Muchas de las violaciones se generan por la pareja con la que se ha establecido una relación, que el hecho de que una pareja se establezca no quiere decir que la mujer tenga la obligación de acceder inmediatamente a practicar relaciones sexuales, ni siquiera dentro del matrimonio. O sea, sigue siendo una violación si es que la mujer no está dispuesta a tener esta relación sexual y el hombre pues no respeta su voluntad, y claro, la mujer al estar dentro de la relación pues no reacciona como tendría que reaccionar en condiciones normales con un desconocido o con una persona que no es su pareja. En cierto punto se resigna y bueno, pero en principio no se dan estas situaciones. Muchas veces se dan actos de violencia previa en los que el hombre maltrata físicamente a la mujer, y ahí sí, una vez noqueada la mujer, pues, o bueno, intimidada, practica la relación sexual. Y claro, muchas veces la causa por la que la mujer no desea mantener una relación sexual es o porque el hombre está a lo mejor en estado de consumo etílico, que también puede llevar a este tipo de prácticas, o porque la mujer está en su periodo fértil y precisamente no quiere mantener la relación sexual porque no quiere embarazarse. Se dan muchos estos casos, y es, por ejemplo, una cuestión en la que se pudiera invertir más dinero en revisar este tipo de situaciones de violencia dentro de las parejas o dentro de los hogares en los que se sospeche o haya denuncias de violencia, más que en criminalizar el aborto. Sobre todo por la cuestión de que el gasto en la criminalización del aborto y sus eventualidades y sus consecuencias directas cuestan muchísimo más para el Estado que la prevención. Las cifras actualmente determinan que hay un gasto digamos de anual. Este estudio fue realizado en el 2015 y el resultado del gasto por omisión, que se le llama, ya explico lo que quiere decir esta cuestión, es que hubo un gasto de 472,9 millones de dólares durante el año 2015 para reparar el gasto por omisión, y apenas un 27 millones, 27.6 millones que fueron invertidos en prevención. Es decir, son 17 veces más lo que se gasta en omisiones, en cubrir las consecuencias que genera el aborto en condiciones insalubres y todas las consecuencias que tiene este, que en prevención. Existen una gran cantidad de víctimas que, bueno, ya sea por criminalización, porque acaban en la cárcel, o porque directamente mueren, pues dejan de generar un ingreso para el Estado. Es evidente, ¿no?, que hay un aporte que cada persona hace con sus actividades productivas, y bueno, lo que se calcula en cada una de estas muertes, sumado a lo que cuesta atender a las mujeres que tienen complicaciones en el embarazo y abortan, además de el movimiento dentro de los procesos judiciales, el abandono escolar que se presenta en el caso de mujeres que tienen embarazos prematuros, embarazos adolescentes, y lo que se deja de percibir en menores de edad que asisten a planteles educativos o asisten a universidades, pues es una cifra bastante alta. Y claro, los gastos en los sistemas de salud también lo son. Respecto al asunto de prevención, el Estado no está haciendo las inversiones adecuadas en cuanto a prevención. Tampoco está consiguiendo los resultados establecidos. El aparato judicial en principio tendría el principio de tener un cierto nivel de respeto con una persona que, si bien es sospechosa de haber cometido un delito, está en un estado de salud delicado. Y esta es una de las grandes cuestiones que están en debate en la actualidad, y es que muchas mujeres han sufrido de maltrato, son víctimas de tortura, de interrogatorios durísimos por parte de la policía cuando llegan a los sistemas de salud pública. Una vez hecha la denuncia, dentro de los propios sistemas de salud se les da un trato inaceptable, es decir, se utiliza la propia complicación médica para torturarles, no se les atiende rápido, se les deja esperando. Muchas mujeres pierden sangre, tienen complicaciones en los propios órganos reproductivos. Incluso los procedimientos para reparar las complicaciones en el embarazo, como por ejemplo hacer un legrado, se realizan sin anestesia, y todo esto para debilitar a la mujer, ¿no? La tortura es un procedimiento bastante duro, donde el objetivo que tiene el torturador, en este caso un agente de la policía, no es tanto buscar la verdad, ¿no?, o que la persona hable, o no, el asunto es buscar un chivo expiatorio. Ya se tiene una persona encerrada, y bajo estas condiciones el torturador presiona todo lo que puede hasta que la persona, sea culpable o no de lo que se le acusa, admita lo que se le está pidiendo que admita, que entre comillas confiese. Claro, una persona que ya está debilitada por la propia intervención médica, y además de esto recibe el maltrato de una persona que está armada y que está en una situación de poder ante ella, pues no tiene otra posibilidad más que aceptar lo que se le está pidiendo, que es una confesión. Estos casos son frecuentes. Muchas mujeres son intervenidas directamente después de recibir atención médica, o antes incluso, y son llevadas a interrogatorios sin respetar que, bueno, son una persona en una situación médica delicada. Y son precisamente estas cuestiones las que alejan a la mujer de los servicios de salud pública cuando necesita atención médica. Hay muertes, complicaciones, donde una mujer trata de ingresar al sistema de salud pública, no lo hace, o más bien recibe un diagnóstico previo y cuando ya hay sospechas de que la mujer ha abortado, se retira inmediatamente de la complicación, se retira del servicio de atención médica, porque sabe que después va a venir el proceso penal, y es una cuestión a la que se le tiene bastante miedo, ¿no? Por lo tanto, muchas mujeres no ingresan al sistema de salud, no se atienden, y las muertes se generan en estas condiciones. Evidente que habría que revisar a los oficiales que han intervenido de esta forma con las víctimas, y retirar este miedo que se le tiene hacia los aparatos coercivos, más que todo por un tema de justicia. Pero el punto también es que el marco legal que existe en torno a estas cuestiones está generando más víctimas que el caso de no haberlo, ¿no? Y incluso mujeres que no tienen un aborto provocado, mujeres que tienen un aborto espontáneo por alguna complicación médica, también rehúsan entrar a los sistemas de salud porque tienen miedo de que, debido a sospechas de las autoridades sanitarias, se les acuse de haber abortado de manera voluntaria. Y bueno, empiecen o entren en un proceso penal. Esta criminalización está llevándose a muchas víctimas. Al año mueren alrededor de 170 mujeres al dar a luz. Y hay 2.3 de cada 10 muertes por complicaciones en un aborto. Y esta es una problemática muy grande, es una de las causas de muerte más frecuentes en mujeres en este país. Y todo esto debido a que hay un sistema de criminalización en torno a una complicación médica que pueda ser provocada o puede ser espontánea, está generando víctimas mortales y un gasto enorme para el capital público. En todo caso, en la actualidad hay una conjetura política un poco complicada. El tema es que hay una pregunta incluso en torno a la sexualidad, y es uno de estos despropósitos que tiene la política. Es decir, es una cuestión un poco obvia, ¿no? Preguntarle a las personas si no quieren que los delitos de agresión sexual a menores prescriban, un poco obvio, ¿no? ¿Quién va a decir que no a eso? Por ahí algún jurista dogmático al que le parezca, no sé, pero ¿quién va a decir que no a eso? O sea, por ahí la cuestión un poco es ganar una convocatoria bueno, la democracia representativa como tal es un poco otro tema, ¿no? Es una cuestión que es realmente indignante, pero es otro tema. Porque bien podrían hacer este tipo de cambios, que es una cuestión obvia y es un evidente sí, y se podría hacer perfectamente sin que se pase esta cuestión a una consulta. O sea, en la asamblea se podría hacer esa reforma perfectamente sin ningún tipo de... Pero bueno, son cuestiones aparte. Y es de la misma forma que la criminalización del aborto es totalmente un despropósito. O sea, es como toda cruzada, justamente religiosa. Las cruzadas lo que tratan de hacer es, bueno, cumplir con un objetivo que parece muy importante, pero que en realidad en sí mismo es un despropósito. Está destinado a generar una campaña de este tipo. Como la cruzada por recuperar el cuerpo de Cristo, ¿no? O sea, qué hubiese pasado si recuperaban el cuerpo de Cristo, que se supone que se subió al cielo y tal. Eso hubiese sido un golpe enorme para el sistema del dogma cristiano, para la fe cristiana. Entonces la idea de la cruzada por recuperar el cuerpo de Cristo no era recuperar el cuerpo de Cristo, era ir por ahí, por estos países de Medio Oriente, con grupos, con ejércitos, robando todo lo que se pueda y asaltando y asesinando a otras poblaciones y en lo posible colonizando lo que se pueda, asesinando a gente de otra fe, asesinando paganos y reitero, robando. Y de la misma forma, cuestiones como la prohibición, como la ley seca, por ejemplo, que da origen al tráfico, al mercado negro de alcohol, por ejemplo. Y bueno, otras campañas que igual son otro tema. Prohibición de la magia, de las sustancias, mil cosas. Y en este caso hay una cruzada para perseguir a las mujeres que abortan y en general hubo una cruzada en las últimas décadas para perseguir a las mujeres que buscan una liberación sexual. El asunto es que, bueno, aquí no hay una posibilidad de que se genere un mercado negro, ¿no? Sería muy muy perverso pensar que los sistemas médicos buscarían que se genere un mercado negro en torno a los servicios médicos para abortar. Pero lo que sí hay es esto que mencionaba al principio, una intención directa de mantener la miseria en las poblaciones, de evitar que la gente se organice, sea dueña de su vida, de darle más poder o más posibilidades de que tomen el poder grupos que buscan apoderarse en especial de las tierras. Es evidente esto, ¿no? Entonces es más fácil, por ejemplo, para un consorcio o para una industria, para una corporación alimenticia, por ejemplo, hacerse con una cantidad de terrenos, si es que los pobladores que tienen pequeños espacios de terreno son tremendamente pobres y se les puede comprar esos terrenos a menor precio. ¿Y cómo mantenemos la pobreza? Pues una de las formas más sencillas es esta: cerrando los espacios, primero de planificación familiar y segundo para cuando ya se da el accidente, en este caso el embarazo accidental, el embarazo no deseado, bueno, porque ningún embarazo, es decir, la gente sabe lo que hace, ¿no? Y eso, manteniendo la ignorancia, la pobreza y generando un miedo en torno a los propios derechos, en torno a empoderarse de su propio cuerpo, en torno a ingresar a los sistemas de salud, a decidir sobre un asunto de la reproducción ante una situación en la que el aparataje estatal, las fuerzas coercivas están siendo realmente violentas. Y bueno, ese es un asunto que hay que considerar. Entonces, si nos vamos directamente al asunto de una democracia, a lo mejor no todas las personas tienen este tipo de razonamiento, ¿no? O piensan de esta forma del tema, del aborto en específico, y de sus consecuencias colaterales y del gasto que además trae al PBI del Estado, básicamente. De los números que suben en el presupuesto nacional del Estado y que no pueden ser invertidos en otras cuestiones. A lo mejor el ciudadano común no lo tiene, pero sí tiene un criterio respecto a las libertades y respecto a cuestiones humanitarias en las que una persona, una mujer, podría tener otra forma de responder ante el Estado, otra forma de responder a los derechos civiles, que no sea la cárcel en estas situaciones. Entonces no es algo descabellado pensar en que dentro de la consulta se pudiera añadir esta pregunta. Pero claro, la cuestión es que hay la democracia tiene un funcionamiento sistemático, ¿no? Y es complicado. Pero en todo caso, incluso desde el aspecto mediático se puede pensar en plantearlo. A lo mejor si ingresa o no a la papeleta para que la gente decida y vote, que yo creo que saldría que no hay que penalizarlo. De hecho, hace varios años, hubo 5 años aproximadamente, hubo una encuesta que preguntaba directamente eso, si el aborto debiera o no seguir siendo criminalizado, si debería o no seguir teniendo pena de cárcel. Dio como resultado mayoritario, casi el 70% de personas que creían que no debería haber pena de cárcel para el aborto. Así que esta es la cuestión. El tema también es que hay que reforzar estos asuntos de inversión en la planificación familiar. O si es que a alguien se le ocurre, desde el aspecto de las ciencias sociales o desde la biología misma, una forma de dar una solución, una respuesta a esta problemática, que es que la gente no está teniendo el control de sus vidas, y esto es fundamental para el crecimiento de un pueblo, de una nación. Estudiarla y adoptarla, y de nuevo tener una mente un poco más abierta en torno a los asuntos de educación dentro de las instituciones, dentro de los colegios, dentro de las universidades, para erradicar los asuntos, los temas de violencia, los signos de violencia dentro de nuestra sociedad, hacer un cambio estructural, un cambio social, y darle a las personas recursos para dar soluciones a este tipo de asuntos, ¿no? Porque además tampoco hay, digamos, una respuesta adecuada para parejas que, bueno, ya se embarazan y no saben qué hacer, o están en un predicamento bastante grande. O sea, lo que decía antes, quien no tiene apoyo de su familia está dentro de la pobreza, pues, bueno, puede resultar o en un aborto o en un embarazo donde todos se hacen cargo. Claro, si la persona tiene recursos, pues va a hacerse este aborto perfectamente con un médico privado o incluso dentro de una institución pública, encubriendo el historial médico, que esta es otra cuestión bastante fuerte. Es decir, hay un buen porcentaje de mujeres que mueren, y cuando se revisa el historial médico se encuentra que, bueno, hay complicaciones como una infección en las vías urinarias, alguna cuestión así muy ligera que después culmina en muerte. Y esta es otra cuestión que se agrava por el hecho de que el aborto esté criminalizado de esta forma, de que el Estado esté manejando esta problemática desde la criminalización y no desde otra perspectiva, que es que hay un falseamiento de la información dentro de los sistemas de salud pública, que está haciendo que los sistemas de salud pública no funcionen como deberían, y que por lo tanto no puedan nuevamente dar respuestas a las personas que tienen problemas médicos. Y bueno, el asunto es que los temas de violencia, el aborto en específico, y otros temas como el feminicidio, que hemos hablado en programas anteriores, como la violencia estructural, tendrían que abordarse más por los colectivos de profesionales de la salud, por los sistemas de salud pública y, por supuesto, por las universidades, ¿no? Los profesionales, algunos, bueno, se deciden por dar el examen, pero en posgrado, y quienes deciden hacer el trabajo de investigación para obtener su título, muchas veces esto está también a cargo del director de tesis, ¿no? Distintamente de las orientaciones de la carrera, porque al tener más experiencia, pues, tiene un poco más de peso su opinión respecto a la temática que elige el estudiante, y se puede estimular a que sean investigaciones desde este ámbito también, y en posgrado, por supuesto. Es un tema delicado, pero definitivamente debe entrar en debate. O sea, no puede ser que el Ecuador sea uno de los dos países del mundo occidental, digamos, donde el aborto siga penado, siga siendo criminalizado de esta forma, y que estemos gastando dinero público en una campaña que no funciona, en una cruzada, como decía antes, y por otro lado, dándole cabida a proyectos ideológicos y proyectos de educación moral y de persecución moral de ciertos sectores que a lo mejor se adscriben a la misma institución religiosa que la mayoría de la población, pero que no representan el sistema ideológico que tiene la población. Así que nos acercamos ya al final del programa. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta edición de Dial de los Sentidos. El tema nuevamente es bastante denso. Trataremos de ir dando un poco más de espacio a la tranquilidad en los temas, pero es muy importante que se traten, ¿no? Y que la gente se informe y que tenga recursos para generar un criterio en torno a estos temas, que no se limite únicamente a reproducir lo que diga el párroco o los profesores de los colegios, de las universidades, de las escuelas o las personas influyentes dentro de las comunidades. No, que cada quien tenga su forma de elaborar un criterio y que sea lo que más convenga para su modo de vida y sus seres queridos, y recordar que casi todos tenemos familiares o personas allegadas que son mujeres y que están en condiciones para tener un embarazo, y muchas veces no es un momento conveniente en sus vidas, y bueno, hay que pensar también qué haría cada persona en esta situación y entender a las personas que eligen lo que eligieron. Agradezco mucho que nos sintonicen también la próxima semana en una nueva edición de Dial de los Sentidos, y que bueno, tengan muy buenas noches. Quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura. Se viene ahora un poco de música. Y conmigo hasta la próxima. Hasta pronto. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.